necesito. Como un pez necesita el agua, como una niña al dormir. Él abraza a su madre. Y eres tú la que jamás nombre en una canción, la que todo soportó. Por amor. Y eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, porque tú sabes que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú a quien jamás nombre en una canción. Para vivir, si se siente enferma. Y eres tú la más hermosa creación que en esta tierra ha puesto Dios. Y eres solo mía. Eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, porque tú sabes que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú a quien jamás nombre en una canción. Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran impedirlo,